la mayoría de nosotros recibió en el WhatsApp un mensaje realmente dramático de algo que ocurría en el sur. Esto tiene que ver con la comunidad mapuche de Cuyamén, en Chubut, donde se ha reprimido, ¿sí?, a 200 familias, creo. Los detalles de lo ocurrido lo tiene Juan Alonso, que ayuda a nuestra mesa de trabajo. Juancito, muy buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Bueno, ayer 200 gendarmes, policías federales y la policía de Chubut, por orden del juez federal Otranto, en Chubut, reprimió a 200 familias de la comunidad mapuche Cuyamén. Y como bien decías vos, este es el audio que circuló ayer. Fíjense el tono dramático con el que hablaba el dirigente mapuche. En primer lugar, entiendo que el proyecto todavía no es un proyecto. El gobierno nacional no presentó ningún proyecto de baja de edad, de imputabilidad y ley de responsabilidad. Este es de otra nota. Este es de otra nota. Es un audio anterior de un dirigente mapuche que habla exactamente de lo que sucedía ayer, cerca de la ruta 40, allí a kilómetros, a escasos kilómetros de lo que se conoce como la vía férrea La Trochita. Si te parece, lo podemos escuchar. Dale. Ahora. Alrededor de las 7 de la mañana se hace presente en gendarmería aquí en el LOF. Llegan con una orden de desocupar las vías del ferrocarril. Empiezan a bajar demasiado efectivo, eran alrededor de 300, 200, y de los cuales, bueno, empiezan a avanzar hacia el territorio. Nosotros volvimos a hacer uso de la autodefensa. Ellos nos vuelven a agredir con balas, no sé si de goma, puesta de goma, los cuales respondimos con piedra de vuelta. Se generó un pequeño enfrentamiento. En eso iniciamos un repliegue y de ahí fue como una cacería dentro de lo que sería el campo, ¿no? Nos corrieron con caballos, gente a pie, nos tiraron de todos lados. Aquí lo que hay que resaltar por ahí de nuevo, una vez más, nuestra Lamien y nuestras mujeres mapuche, con su fuerza de somo, de mujer, hicieron también que esto, de aguantar igual una vez más dentro del territorio, ¿no? Mi nombre es Ailín. A las 7 de la mañana nos dimos cuenta de que había caído gendarmería, subimos todas las Lamien. Nos metimos en la casa grande, nos rodearon toda la casa, los nenes estaban muy asustados, nos estuvieron ahí, no sé, 2 horas. Los testimonios, ¿no? Clarísimos, durísimos de lo ocurrido ayer. Durísimos, y era ya la tardecita o las primeras horas de la tarde, y no se sabía qué había pasado con 3 dirigentes mapuches. Estoy hablando de Ricardo Atigual, Daniel Hernández Guala y Ariel Garci, y finalmente se conoció que habían sido detenidos por gendarmería. Pero estamos en contacto con Analía Godoy, que es integrante de la red de apoyo de resistencia del departamento Cuyamén. Ayer estuvo en los incidentes. Analía, buenos días, te saludamos aquí en Caballero de Día, en Radio del Plata. Hola, buen día, ¿cómo estás? Contanos qué sucedió y cuál es la situación ahora en la comisaría donde están los detenidos. Bueno, te cuento. Ayer, en realidad, como para aclarar un poquito solo lo que venías diciendo, no eran 200 familias, sino que eran 7 hombres, 10 mujeres y 7 niños, solo los que estaban en la comunidad, con un operativo de 200 efectivos. No, me refería a los 200 gendarmes, ¿eh? Yo dije 200 gendarmes. Exacto, 200 gendarmes para solo esa gente. El operativo fue brutal. Esto como para aclarar, ¿no? Ahí igual los lamienes de la comunidad explicaron muy bien lo que pasó. Fue un avance de la gendarmería. La orden que había no era de desalojo ni de reprimir. La orden que había del juez era de despejar las vías de La Trochita. Uh-huh. Por eso la comunidad tiene un venía teniendo mesas de diálogo con el gobierno de la provincia de Chubut, con el gobernador Mario Das Neves y con las empresas, porque déjenme aclarar que hoy por hoy La Trochita, la función que cumple es solo turística para un grupo de empresarios, y lo que la comunidad estaba planteando es que ellos no tienen problema de que La Trochita pase por ahí, pero necesitan que tenga un rol social para que los pobladores de los 10 pueblos que unen La Trochita puedan hacer uso de ese medio de comunicación y de transporte. Analía, ¿por qué no le contás a los oyentes de Radio del Plata cuál es el eje del conflicto, que es en realidad con el empresario Benetton, ¿verdad? Exacto. Hace 2 años el LOF en resistencia del departamento Cuyamén recuperó al empresario Benetton, quien tiene 1.000.000 hectáreas en la Patagonia, usurpadas al pueblo mapuche, recuperó algunas hectáreas. Hace 2 años que la comunidad se está desarrollando con su cosmovisión y su filosofía mapuche, sembrando, criando animales, criando a sus hijos en el lugar. problema, bueno, obviamente la cuestión de la trochita fue generando malestar. El gobernador Gasnevi cerró esa mesa de diálogo que había y ordenó la liberación de la vía. En eso, digamos, una vez más se hizo abuso de autoridad y avanzaron sobre las mujeres, sobre los niños, al punto tal de que hubieron mujeres con ataques de nervios, a mujeres le pusieron las esposas tan apretadas que le cortaron la circulación de las manos. La verdad que fue un operativo brutal para la resistencia que podía haber habido dentro de la comunidad. Analía, ¿cuántas hectáreas tiene Benetton en la zona? ¿Un millón de hectáreas? Un millón de hectáreas. ¿Y cuántas, qué cantidad de hectáreas le ofrece a la comunidad mapuche y en dónde? Porque hubo una mediación en Roma hace poco. No le ofrece absolutamente nada. Lo que quiere Benetton, obviamente, es que parezca ¿no? La recuperación que hizo la comunidad son aproximadamente entre 15 y 20 hectáreas. Está bien, pero digamos que desde 2014 y 2015 el Estado provincial y el Estado nacional, en aquel momento cuando en el gobierno de Cristina Kirchner, le reconoció al pueblo mapuche más de 600 hectáreas en la zona, y cosa que Benetton hasta el momento no cumplió tampoco con eso. Exacto, lo que vos estás nombrando es un conflicto con otra comunidad que también es de la provincia de Chubut. Imagínate, un millón de hectáreas es un territorial enorme. La comunidad Cusamen está más cerca del lado de Río Negro, que si bien es el mismo pueblo, son comunidades distintas. A esta hora, que todavía no son las 7 de la mañana, ¿cuál es la situación de los detenidos allí en Chubut? Bueno, hay tres detenidos por gendarmería, que son quienes ustedes nombraron, pero además hay 7 demorados, porque luego de que la gendarmería se retiró de la comunidad, y esto, por favor, déjame aclararlo, la gendarmería, para hacer el atropello que hizo, bloqueó las tres rutas de acceso a la comunidad. Todas las personas que queríamos ir a ver cómo estaba la gente, que no sabíamos dónde estaban ni cómo estaban, no podíamos acceder a la comunidad. A partir de eso, se hizo un corte sobre la ruta, porque los hermanos mapuches estaban desesperados sin saber cómo estaba su gente, hasta tanto pudieran entrar a la comunidad. A partir de eso, se despeja la ruta por la gendarmería y la gente puede entrar. Muy bien, Analía, te agradecemos mucho el contacto aquí con Caballero de Día en Radio del Plata. Obviamente este tema lo vamos a seguir en toda la semana, así que te agradecemos mucho, que tengas buenos días. Bueno, de nada, y te cuento lo último, se está realizando una campa en la unidad 14 de GEL para que liberen a los detenidos, porque no se sabe en carácter de qué están detenidos todavía. Okay, muchas gracias, Analía. Bueno. Era Analía Godoy, integrante de la Red de Apoyo y Resistencia del departamento Cusamén, que ayer estuvo en los incidentes, mejor dicho, en la represión de la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Chubut en contra de la comunidad mapuche de Chubut. Hay que decir, Roberto, que esta situación se da, que incluso Página 12 lo adelantó a través de una nota de Horacio Berbisky el día 9 de enero, donde de alguna manera se avala cierta hipótesis de conflicto y pretenden enlodar la lucha de la comunidad mapuche de Chubut relacionándola con un supuesto vínculo con la FARC, dato que levantaron varios medios locales de la provincia de Chubut, que responden a intereses de los terratenientes de Chubut, que hacen una fuerte presión a favor de Benetton, y también por algunos medios nacionales. Y tiene que ver también con un viaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Israel para comprar pertrechos militares, a la actividad de cuadros del ejército israelí y de las fuerzas de seguridad israelíes que instruyen a la policía de la ciudad y a muchas policías provinciales que tienen acuerdos también con el gobierno nacional, y a la hipótesis de conflicto del Comando Sur del Departamento de Estado de Estados Unidos.